La verja del jardín, medio cerrada, perdido su color, te dará paso. Encontrarás la hierba descuidada y un olor a humedad y a desamparo. Llegarás a la puerta de la casa y en un viejo cartel bajo el tejado leerás mal escritas las palabras: se vende un corazón deshabitado. Llamarás a la puerta suavemente, como si no quisieras despertarlo, a ese oscuro rincón donde se siente el frío pedregal del desengaño. Nadie contestará y nuevamente mirarás el cartel allí colgado del muro de la casa, decadente: se vende un corazón abandonado. Empujarás la puerta y medio abierta dudarás al entrar. Todo el pasado recorrerá tu cuerpo en la escalera, en el ambiente húmedo y helado. Qué lejos quedará la primavera en aquel caserón tan desolado, donde un viejo cartel aún te recuerda: se vende un corazón desesperado. Brotarán de tus ojos esas lágrimas que hace mucho tiempo ya brotaron, y cada habitación será una página de un libro que tenías olvidado. Llegarás finalmente hasta la entrada del último rincón de nuestro cuarto y aún podrás leer sobre la cama: se vende un corazón enamorado. Brotarán de tus ojos esas lágrimas que hace mucho tiempo ya brotaron, y cada habitación será una página de un libro que tenías olvidado. Llegarás finalmente hasta la entrada del último rincón de nuestro cuarto y aún podrás leer sobre la cama: se vende un corazón enamorado. Se vende un corazón enamorado.